Bueno, acá estamos con Martín Betancourt, un compañero también y amigo que se ha... Ese sí, se merece un aplauso. Se merece un aplauso. Un aplauso. Se lo merece. Bueno, hola, ¿cómo estás, Martín? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo andan? Bien, bien, acá andamos bien. Bueno, la movida que nos trae, por supuesto, y que hace bastante que viene laburando, todo el tema de recuperar, yo qué sé, el material orgánico, ¿no? Sé que está con una propuesta interesante. Bueno, te vamos a dar pie a que vos nos comentes un poquito más sobre esto. Bueno, actualmente vengo desarrollando un biofertilizante. Bien. Que lo hago a través de todo lo que son los residuos orgánicos urbanos. Todo lo que por ahí uno deja de la comida, la hoja de lechuga que no le gustó, el tomate que tiene alguna picadura, lo cortamos, la cáscara de banana. ¿Hojas secas del otoño? Hojas secas del otoño, restos de poda, por ahí, ¿viste? Cuando hacen la poda del arbolado, que te hacen ese asesinato a los árboles, bueno, claro. Me pasó la semana pasada y saqué alguna. ¿Todo eso se puede recuperar? Todo eso se puede recuperar. ¿Hay algo que no se puede recuperar de un árbol talado, por ejemplo? No, todo. Lo que es... ¿Hay algunas cosas que por ahí demoran más en descomponerse? Por supuesto, todo lo que es más lignificado, que tiene más cadena de carbono, tarda más en que la lombriz lo descomponga, que principalmente el fertilizante que hago es un lixiviado de todo ese compost de lombriz, donde yo lo he juntado también en un tacho de esos 200 litros de aceite, que son los que usan tradicionalmente los lubricentros. Bueno, uno de esos que no, ya no lo estaba usando, yo lo agarré, lo adecué, le hice un piso flotante y a eso le incorporé las lombrices con un guano de caballo y de cabra. Ahí empecé yo con ese núcleo y, y ahí le empecé a incorporar todo lo que son los residuos orgánicos vegetales. Antes de pasar al tema de cómo se hace el humus en sí, para que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia entre un fertilizante orgánico y uno que no es orgánico? ¿De dónde proviene el no orgánico? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente que estos no son productos de síntesis, ¿sí? Son productos que vienen de todo lo que es la descomposición de la materia orgánica y los procesos biológicos naturales, donde intervienen microorganismos descomponedores, donde intervienen los complejos de hongos, donde hay digamos, todo lo que es el proceso natural de degradación de la materia, y donde a partir de eso se forma el complejo húmico. ¿Sí? En el caso mío, yo lo hago a través de lombrices, las cuales ayudan con los microorganismos que ellas aportan. ¿Cualquier lombriz? Yo lo vengo haciendo de la roja californiana, ¿sí? Pero cualquier lombriz puede hacerlo, ¿sí? Aproveché el tema de que por ahí la lombriz roja californiana es más voraz, digamos, y tiene una tasa más alta en el proceso de humificación. Morfacón. Comprobada, claro. Morfacón. Es como el chancho de la lombriz. Exacto, tiene hambre todo el tiempo. Tiene hambre. Así que bueno. ¿Cuánto tiempo tiene que durar, por ejemplo, yo que sé, un compost tamaño normal de un tacho de 200 litros a la mitad? ¿En qué tiempo por lo menos ya podés hacer uso de ese material como para la tierra, ¿no? Siempre dependiendo del material que uno use, pero más o menos alrededor de un mes vos ya tenés algo bastante interesante que se puede usar para la fertilización de las plantas. ¿Y se puede saber la composición química de ese humus? Como, porque viste, cuando uno planta algo, te dicen, bueno, ponele tanto de, no sé, de nitrógeno, hierro, tanto de potasio, tanto de... Claro. ¿Se puede saber eso como para decir, bueno, le estoy poniendo esto a la planta? Por supuesto que sí. Bueno, como yo hace poquito que empecé con este emprendimiento, que sobre todo, bueno, yo soy ingeniero agrónomo trabajando con una cooperativa en el programa Cambio Rural, nos animamos a empezar a hacerlo, digamos, que es una idea donde también la saco de los productores con los que trabajo. Al empezar a elaborar esto y empezar a tener resultados, ¿sí? Es donde me animé a empezar a ofrecerlo. Y la gente ha tenido muy buena recepción, productores también le he estado vendiendo. Y a través de esos resultados, donde ahora estoy y he mandado los análisis a INTA para que me diga, mira, tiene tanta cantidad de nitrógeno, tanta cantidad en, digamos, para poner a niveles cuantitativos. Claro. Pero este biofertilizante, porque en realidad lo que yo hago es recolectar la parte líquida del humus. Tiene nitrógeno, fósforo, potasio y todo lo que son microelementos, La parte líquida, o sea, ¿vos lo comercializás a este producto? Sí, sí, lo he estado vendiendo y ha andado muy bien. ¿Y lo comercializás que como un líquido? Como un líquido, claro. Ajá. Yo por eso se llama, en realidad es un lixiviado de humus de lombriz. Bien. Donde la lombriz, al necesitar cierta humedad, necesitan estar en un ambiente bastante húmedo. Por eso te decía lo del piso flotante a la hora de la elaboración. Se percola, se lixivia ese líquido y yo lo recolecto a través de una canilla. Y eso lo vuelvo a incorporar por arriba. Por eso les hablaba del tacho de 200 litros, de manera vertical ubicado, y de esa manera yo voy recolectando ese líquido. Al mes más o menos ya tiene una concentración bastante elevada. Y te das cuenta sobre todo por el color. Recircular. Exactamente, lo recirculo. ¿Se puede utilizar para cualquier tipo de planta? Tal cual, cualquier tipo de planta. Y la verdad que los resultados han sido bastante buenos. Tengo muchos mensajes de gente que me ha comprado y ha probado el producto para jardines. Y la verdad que les ha encantado. ¿Tenés alguna página, algo como para pasarla también? Hay una página ahí en Facebook que se llama La Lombriz Urbana. Le puse La Lombriz Urbana por el hecho de hacerlo con los reciclados urbanos. Y además que hay dos verdulerías que por ahí me llevan y me pasan todo lo que ellos por ahí desperdician. Y bueno, y si esto funciona, la gente se anima a probarlo, si empezamos a difundirlo, no solamente... uno avanza en temas de fertilizaciones orgánicas, lo cual no hay mucho por ahí, y hay desconocimiento, claro. Sino que también en todo lo que es el impacto en los residuos. Claro, cuando alguien anda en busca del humus, ¿por qué lo busca? ¿Por el precio, por la calidad, porque es bueno para el medio ambiente? ¿Cuál es la razón principal de que el que utiliza este tipo de fertilizantes? Generalmente hay cierto grado de conciencia el que lo va a usar, de saber que no... Hay mucha gente que me ha comprado que tiene huerta en la casa y no quiere comer algo lleno de pesticidas, lleno de veneno. Entonces, prefiere utilizar este tipo de producto. También están aquellos que confían en los productos de características orgánicas y ecológicas. Y después en la relación precio, hoy, digo, con toda esta mega inflación y devaluación, como son los fertilizantes sintéticos que vienen, el 96% son importados. Exacto. Olvídate. Sí. Hoy le están dando, y está bueno en ese sentido quizá, nos están dando una oportunidad a los que hacemos este tipo de fertilizantes, porque antes nos encontrábamos por encima del precio de un fertilizante sintético, claro. Y hoy estamos a la par o por debajo.